No regresa. ¡Ay! La mezclita de Frankie Ruiz y Tito Rojas. Una y una. Quiero, mami, quiero. ¿Qué, qué? Quiero hacerte el amor. Quiero morderte los labios, mamita. Quiero quedarte toda y sentirme dentro de tu cuerpo. Quiero hacerte el amor. Sentirte, mamacita, todita. Y aprendas del amor mis cosas nuevas. Sensation. Anda y ve, me está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí. Que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, que me veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él. Ni es igual. Sí, sí. Lo dudo, lo dudo.

frase más linda, mano. Frankie Ruiz y Tito Rojas. Una y una. Back to back. Mami, déjalo que se muera de envidia. ¿Qué? Que se mueran de envidia y de celos. Los que no. Vamos a terminar con una de Tito, pero en vivo, live. Y después de esa, voy para la línea a hablar contigo. 1-800-315-9790. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Con su lado del fuego nos olvidamos del tiempo y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho. Cielo, no es humor, pero que es esto. Y no negamos a dejar esta escena repleta de locura y de sexo, y siento que su piel me pueda me lleva directamente hacia el infierno. Cielo, no es humor. ¿Qué es esto? Si el don no es amor, pero ¿qué es esto? Y no te vamos a dejar esta escena repleta de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si el don no es amor, pero ¿qué es esto? Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? ¡Qué salsita más linda! Frankie Ruiz, el papá de la salsa, y el gallo salsero Tito Rojas. Y faltaron muchas. Es un repertorio muy grande, pero ahí te hice una mezclita bien linda. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Dime. De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí te lo mezclamos en vivo. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes. ¡Hello! ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? Hola, tu nombre. Hi. Mi nombre es Ángela. Wow, Ángela, y esa voz. Ángela, y esa voz. Esa voz, pero hold on. Déjame poner la voz sexy también, espérate. You're not the only one. Espérate, voy para allá. Hold on, let me clear my throat. Hola, Ángela. Hi, how are you? Muy bien, ¿y tú qué haces? Muy bien, aquí celebrando contigo el Taco Tuesday. Ah, muchas gracias, mami. ¿Cómo te gustan los tacos? How do you like your tacos, baby? I like it full with lettuce, tomatoes, and everything else. How about some guacamole? Yeah. I love guacamole. I'm Mexican, too. So yeah. Oh, I love guacamole. Me encanta el guacamole. A mí también me encanta. I can sleep with guacamole. Oh my God, that's beautiful. And I make the best guacamole, so. Do you? Oh my goodness. Yes, I do. Do you know how to make guacamole? I do. Okay, how do you make guacamole? Teach me. With avocado, lime, ajito, and a little bit of pepper. Yes. Jalapenos. Yes. Onions. Yes, that's how it is. What else? You're missing the best part. Limoncito, those chips. No. What do you do afterwards? What do you do afterwards? You eat it, of course. No. Before you eat it, what do you do? I don't know. What can we do? You mash it up. Oh, yes. You mash it up. You mash it up. You go. Yeah, it's just that you're making me nervous. So I'm forgetting all the ingredients. You mash it up with the thingy. ¿Cómo se llama la vaina esa que uno hace guacamole? What's it called? Morcajete. I don't know. It's got like the hammer. Tiene el martillo. El martillito. Esa vaina, esa. Ay, qué cosa más grande, caballero. Qué cosa más grande. Ay, se me hizo la boca agua. Oh my God, Alex, I'm so nervous. Let me stop. Déjame parar. Yes. All right, baby. ¿A quién quieres saludar? Sexy voice. Quiero saludar a mi esposo Eric, que está escuchándome. Está casada. ¡Está casada! ¡Yo hablando! ¡My bad! Yes, I'm sorry. ¡Mala mía! It's okay, he's not jealous. All right, ¿cómo se llama él? Eric. Eric, sorry, Eric. Mala mía, Eric, my bad. I didn't... I should have asked. Yeah, it's okay, he's not jealous. All right, ¿a quién más quieres saludar? Dale. A mi papá, Rafael Motolinía, and that's it. ¿Y para cuál concierto quieres ir con Eric? Mega Batch, please. You got it, baby. Stay on the line. Te voy a dar dos boletitos para que vengas al concierto el próximo viernes, 27 de mayo. Te espero en el Prudential Center. Con Eric. Y tráeme guacamole. All right. Ay, hombre. She made me laugh. All right, preparándote la próxima mezcla, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, buscador más activado, los comentarios en la última fotito de IG at Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano Madrid, mete mano Huracán, mete mano Nelsito, mete mano Tiny. Desde New York para el mundo, la mega mezcla. Corona. Te quiere ella. Pfizer. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Tu batería te está dando problemas. Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde $69.99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duralast Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Get AutoZone. Afirmación basada en datos de la NPDgroup.com. Hola, te saluda Nilda y quiero hacerte saber sobre Now Medical. El otro día yo no me sentía bien y mi médico de atención primaria estaba ocupado, así que decidí consultar a Now Medical. El servicio fue, mira, increíble, con ubicaciones en los 5 condados y Long Island. Now Medical puede ayudar con chequeos periódicos, pruebas de COVID, tratamiento de enfermedades, lesiones y atención médica urgente de todo tipo. También tienen servicios de migración. Entra a nao.md/mega y haz tu cita hoy. nao.md/mega. ¿No tienes buen crédito pero necesitas un auto? Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil solicitar a través del teléfono. Llama al 800-314-8450. 425 vehículos en inventario y clientes de primer nivel pueden salir manejando un nuevo Hyundai Tucson, Santa Fe, Palisade o hasta el nuevo totalmente eléctrico Ioniq 5 con solo $68 de pago inicial. Solo $68 de pago inicial en más de 425 vehículos. Llama al 800-314-8450. Y todos los nuevos Hyundais vienen con Hyundai Assurance y la mejor garantía de América. 10 años, 100,000 millas. Llama a Hudson Hyundai en Jersey City para tu preaprobación. 800-314-8450. Eso es 800-314-8450 o HudsonHyundai.com. Pagos varían. Seriedad de crédito afecta aprobación. Visita el concesionario para detalles. New York, es hora de más con los Dunkin Refreshers. Más sabores tropicales como mango, piña y más opciones para disfrutar. Disponibles con té verde, coconut milk o limonada. Sáquenle más provecho a cada momento. América se mueve con Dunkin. Oferta por tiempo limitado. Pueden aplicar cargos adicionales. Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea Unlimited 5G. Por eso la llamamos la reina del dinero, la marquesa de los ahorros, la condesa de la plata. Y ahora también con Xfinity Internet puedes obtener datos ilimitados, equipo de Wi-Fi y un dispositivo de streaming Flex 4K gratis incluidos, con tarifa garantizada por 2 años y sin contrato de plazo fijo. Todo por solo $30 al mes al agregar un plan de Xfinity Mobile a las tarifas regulares. Ve a es.xfinity.com/3x1, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Requiere facturación electrónica y pago automático. Solo nuevos clientes en Performance Pro Internet 300 megabits por segundo. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet postpago. Tras 24 meses, se aplican tarifas regulares a todos los servicios y dispositivos. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena. Yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca chá y tosió. Cuando el sky se lo pasó, me pegué lo mejor. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Controlando tus 5 sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Vacilón de la mañana. La gente está molesto porque Eric Adam estaba bailando merengue, señores. ¿Por qué hablamos con Eric Adam en el vacilón? Estamos encendidos, bailando con todo lo guau, guau, guau. Porque es mi responsabilidad como mayor de su ciudad de estar siempre bebiendo chivo en la discoteca. Adelante, adelante. Y no me